recordándote que la esperanza es lo último que se pierde, que el sol brillará mañana un día más, y todo aquello que te preocupa en la actualidad serán simples tonterías mañana cuando veas el sol en el cielo.